Saludos queridos amigos, sean todos bienvenidos a mi canal. En esta ocasión hablaremos de los podcasts, qué son, su uso, ventajas y desventajas. Sin más que decir, comencemos. ¿Qué es un podcast? Técnicamente es una publicación digital periódica en audio o video que se pueden descargar de internet. Sencillamente, se trata de un programa de radio personalizable y descargable, que puede montarse en una web o blog, incluso en plataformas populares. La disponibilidad de herramientas tecnológicas y la existencia de estas plataformas para almacenar y compartir contenidos está favoreciendo la difusión y expansión de los podcasts. Los usos que en esta plataforma se pueden dar son los siguientes: con fines educativos, para explicar un determinado contenido, para divulgar una noticia o cualquier otra información, para grabar o difundir música, información de una charla, conferencia, congreso o de una entrevista. También este sirve para apoyar el aprendizaje de un idioma o el de la música, entre otros. Como podemos notar, un podcast reúne varias ventajas, pues su contenido puede llegar a un gran número de personas que podrán acceder al mismo en el momento y el lugar que deseen. Puede ser escuchado desde el sitio web donde se encuentre alojado. El proceso del podcast abarca las siguientes etapas: elaboración del guión, captura de la voz o audio. Para esto, podemos utilizar la grabadora de nuestro dispositivo móvil, usando un editor de audio gratuito que puede descargarse desde la web. Edición del archivo. Exportación del archivo editado en formato MP3. Publicar el archivo de audio producido. Para ello, puedes utilizar algún servicio en línea gratuito, como por ejemplo Audioboom. Las ventajas que podemos observar de esta plataforma son las siguientes: es portátil. Se lleva donde uno quiera. Se encuentra contenido en diferentes idiomas. Se encuentra contenidos diversos. Pero como toda cosa buena, también tiene su lado malo, y en esta surgen sus desventajas. Es menos inmediato que la radio. No funciona para dar noticias de última hora a tiempo. Tiene baja visibilidad. Lleva más tiempo elaborarlo que publicarlo. Bueno amigos, hasta aquí el contenido del día de hoy. Espero que sea de gran beneficio para ustedes. Dios les bendiga y hasta la próxima.